en una fábrica de calzado, tenían un velador a quien llamaban Don Chencho. Era un señor ya grande, que pasaba de los 60 años, y por este motivo, le había costado mucho trabajo encontrar el empleo. Pero el dueño de la fábrica era un hombre religioso y de buen corazón, y le dio instrucciones a su jefe de personal para que contratara a Don Chencho. Y el señor quedó tan agradecido por este apoyo que decidió corresponder en la única forma que podía, haciendo su trabajo de manera impecable. Ciertamente, se lo tomó tan a pecho que no descansaba en toda la noche. Iba de un lado a otro de la fábrica. Hacía su rondín completamente despierto y con todos los sentidos en alerta. Porque en esa época, en la década de 1970, todavía no se conocían los circuitos cerrados y la tecnología de seguridad se reducía a alarmas rudimentarias que debían accionarse manualmente. Una noche, unos ladrones lograron meterse. Don Chencho se dio cuenta. Tomó el rifle automático que le habían dado y fue a ver. Pero los ladrones también se habían dado cuenta de que él andaba por allí y además de que andaba armado. Así que se le adelantaron. Sigilosamente, lo atacaron por la espalda con un cuchillo y le rebanaron el cuello. Al día siguiente, fue una secretaria quien se dio cuenta primero del allanamiento y del asesinato. Luego acudieron los demás. Llamaron a la policía, al dueño, a la aseguradora. Muchos días después, los trabajadores seguían comentando lo ocurrido. Mientras tanto, el jefe de personal contrató ya no a uno, sino a dos veladores para más seguridad. A los pocos días, estos se presentaron en la oficina para firmar su renuncia. Dijeron que en esa fábrica espantaban. Habían visto a un hombre que cruzaba el patio más grande, de la nave principal a una bodega. Le gritaron que se detuviera, y como no les hizo caso, se acercaron más apuntándole con la pistola. Entonces, el hombre se volvió. Era un viejo que tenía una tajada en la garganta, de donde le manaba la sangre, empapando horriblemente toda su ropa. Los veladores le dispararon, pero las balas solo atravesaron el cuerpo del ensangrentado sin hacerle daño. Y algo quiso decirles, pero en lugar de voz, le salió un chorro de sangre por la boca con un gruñido gorgoteante. Contrataron a otros y se fueron por la misma razón. Uno hasta pidió indemnización porque le había subido el azúcar con el susto. El caso es que muchos se presentaban a solicitar el empleo, pero nadie duraba en él. A los trabajadores no les preocupaba, porque las apariciones siempre eran de noche. Además, sabían que se trataba del fantasma de Don Chencho y no le tenían miedo. Una mañana, encontraron tres cadáveres en distintos puntos de la fábrica. Llamaron a la policía. Cuando el médico forense dictaminó que los extraños habían muerto de un paro cardíaco, al parecer provocado por una impresión muy fuerte, a nadie le cupo duda de que Don Chencho había cumplido con su deber. El dueño le dio instrucciones al jefe de personal para que retirara de los periódicos el anuncio solicitando velador. Había comprendido que tenían al mejor de los veladores.